Nosotros el porteño de ley, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Y retomaría el diálogo que ustedes ya comenzaron hace un rato acerca de, bueno, las últimas novedades legislativas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que yo diría son novedades legislativas, pero muy relacionadas con las luchas y la vida de la sociedad porteña en relación justamente a una cantidad de proyectos de ley, algunos en ciernes, otros en tratamiento y otro, un caso ya bastante extremo, votado hace una semana. Ajá. Ustedes lo mencionaban recién, casi toda la sociedad porteña lo conoce, de forma tal que no es que lo voy a explicar demasiado, pero creo que vale la pena reiterar que tiene una importancia extraordinaria, que es el tema de la ley de residentes, que fue derogada. Sí. Recordemos que hace solo una semana fue votada y los médicos residentes fueron gaseados y golpeados. Y a la semana ocurre esta rareza de que la misma legislatura deroga la ley. Obviamente está ligado a que hubo una gran resistencia de este sector social afectado por la ley, y hubo una gran solidaridad y simpatía con esa resistencia de los médicos, de forma tal que los 4.000 residentes y los 1.500 concurrentes lograron eso que dice la resolución: se deja sin efecto la sanción de la ley 28-28. Fue el día 28, esa gente podría jugarle a la quinela, no recuerdo muy bien qué es el 28, lo podemos googlear. Ya lo chequeamos. Allí mismo otra, ¿no?, que es el tema que tomó estado público durante una semana, algo que nadie creo que teníamos en cuenta, que era el tema de el proyecto de también de privatización, en esta fuerte pulsión privatizadora del predio donde estaba la policía montada. En una época la policía montada era de conocimiento público lo que hacía, tenía presencias. Ahora es como una antigüedad. Sí. Lo que no es una antigüedad es que allí se iban a construir una cantidad enorme de inmuebles. Ahí en Palermo, ¿no? Ahí en Palermo. Bosques, un lugar hermoso. Cabía Chonino, que la verdad no la conozco esa calle, sí, Avenida Casares y Figueroa Alcorta. Sí. Allí hay un predio de 8 hectáreas, sí, muy fabuloso, pero muy grande, que se iban a desafectar del dominio público y se iban a declarar innecesarios. Miren qué lenguaje interesante, innecesario. Ajá. Bien, eso se logró también, yo diría, exhibiéndolo ante la opinión pública, se logró frenar. No así en esa misma sesión muchos otros proyectos que sí pasaron y van a ser vendidos o concesionados, y una cantidad de tierras públicas muy importantes. Pero esa es la segunda novedad, la del predio de la montada. Insisto, un predio de gran importancia, casi del mismo tamaño que el de Colegiales, que es del playón de Colegiales, que son 7 hectáreas y esto 8 hectáreas. Todavía este en un lugar de mayor excelencia. Ustedes mencionaron antes, lo voy a reiterar porque es de una importancia notable, sí, el de el complejo hospitalario sur, que era la liquidación de 5 hospitales. Recordamos, el Muñiz, el Udaondo, el Marie Curie, el Ferrer y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, el IREP. Todo eso iba a ser, un eufemismo, fusionado, integrado, a los efectos de que, como son en general, están en lugares de mucho valor inmobiliario, iban a desaparecer los hospitales. Bien, el jefe de gabinete porteño, un señor no muy conocido, Felipe Miguel, dijo que este proyecto que estaba en análisis hoy ya no está más en el presupuesto de la ciudad para el año 2020, ni en el plan del gobierno, dijo el jefe de gabinete Felipe Miguel. Otro triunfo muy importante de la resistencia de la comunidad de la comunidad de la salud, fundamentalmente, ¿no es cierto? Otro más, que aquí le dedicamos bastante en esta suerte de guerrillita que hacemos comunicacional. ¿Se puede hablar de guerrillita o no? No, la tenemos en el examen. Como oligarquía, imperialismo. Sí. Ahora que lo digo me doy cuenta que... Diga guerra irregular. Estoy guerra irregular, así tipo como los gauchos rotosos. Bueno, porque algunos creen que la guerrilla la inventó Fidel Castro. Sí, algunos. Mira, Espartaco hace 2000 años hacía guerrilla. San Martín en el Guadalquivir, cuando fue la insurrección contra Napoleón, hacía guerrilla. Él allí la vio, por eso también el tema web. Y podríamos seguir hasta el infinito. La guerrilla siempre existe, desde que alguien se avivó que con una pequeña fuerza frente a un gran ejército regular lo único que puede hacer es guerrilla. Podemos volver entonces a otra cosa muy importante. Título del 27 de noviembre. Ámbito financiero. Sí. Puerto de Buenos Aires. El gobierno tira la toalla, dice Ámbito Financiero. Como ustedes recordarán, el gobierno porteño tenía previsto, el gobierno nacional, perdón, tenía previsto de consuno con el gobierno porteño la nueva privatización del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Como recordarán, se planteaba por nada más que 50 años hacer una concesión. En la que estaban, por supuesto, adentro de la nueva empresa, además de una empresa extranjera, iban a estar bastante ligados a la familia empresaria del presidente de la nación. Bien, hubo también entonces una fuerte comunicación a la sociedad, no de todos los medios, yo diría de muy poquitos, entre lo que estuvo esta pequeña guerrillita, mucho, página 12, fue una resistencia importante de los gremios del puerto, que yo diría que eso es lo principal. O sea, que tome estado público la resistencia, y entonces se logró frenar esto que hubiera sido un oprobio para toda la nación. Entre esas son las buenas noticias. La mala es que, como dije antes, en la pulsión esta de la inmobiliaria, ayer pasaron una cantidad de inmuebles muy importantes. Y así como decimos que algunos trascendentes no pasaron, tenemos que recordar que en los últimos meses, aprovechando que todavía tiene la mayoría especial, pasaron otros, como por ejemplo el del Tiro Federal, que eso es muy, pero muy grande, muy trascendente. Primero se vendió un predio en 150 millones de dólares a los Huertain, y después se armó el polo científico que va a ocupar el 30% de un predio y el otro 70% para construir torres, negocio inmobiliario y un poquito de verde, que en realidad no quiero dejar de señalar esto del verde. En todos los proyectos hay obligatoriamente todos los proyectos de la Reta de verde, pero no es un verde pensado para la comunidad de la zona o del barrio, es un verde pensado para los edificios que se están construyendo allí, o sea, son complementarios del proyecto inmobiliario, claro, no tiene una perspectiva para la comunidad. Una noticia que no tiene nada que ver, que es educacional, pero no quiero dejar de pasarla. Los colegios privados porteños van a aumentar un 20% desde marzo, los que tienen subsidio. Los que no tienen subsidio van a ir del 25 al 35%. Digo esto porque nosotros somos partidarios de la escuela pública, obviamente, pero somos conscientes que hay una gran parte de la sociedad porteña que manda a sus hijos a la escuela privada. Bien, ya se adelantaron a anunciar, así que otra más de la escuela media. Y para terminar, a ver, una buena, que en realidad es porteña por su sede, pero es de carácter nacional. Se dio a conocer la Fundación del Libro, dio a conocer quién será el encargado de abrir la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el año próximo. Que siempre eso es motivo de una fuerte controversia y tenida de poder al interior del mundo de la cultura. Será Horacio González. Ah, maravilloso. Sí. Maravilloso. O sea que se va a corresponder. Que se comió un macarteo horrible por parte de Pablo Velluto. Así es, se comió un macarteo que dijo, ya que lo mencionas, lo tengo acá, no lo iba a decir en medio de corto tiempo. Me generó una indignación. ¿Qué dijo Pablo Velluto? Otro papelón de la Feria del Libro. Qué pena, levantó el dedo virtual, dice Karina Micheletto de Página 12. Y lo critica porque tomó personal para la biblioteca Horacio González. Y ya que estamos, dice Karina Micheletto, hay otro dato llamativo en la idea de que recibir una institución pública cultural con determinada cantidad de empleados y entregarla con mayor plantel sea un dato negativo en sí mismo. Bueno, lo que pasa es que Velluto fue, ¿te acordás? Se jactó, acá lo recuerdo, periodista Karina Micheletto, se jactó de haber tenido el coraje de despedir 1.600 empleados. Sí. Lo cierto es que terminamos con la buena noticia, que se corresponde con los tiempos que se inician el próximo martes 10. El martes 10. Va a abrir la Feria del Libro Horacio González. Aquí me pasa que el 28... El 28, número 28. Es el cerro. Es el cerro. Algunos dicen que no, que son los senos, ¿no? El cerro, ¿sí? Mirá. Sí, bueno, es más interesante. Pero es porque es lo mismo. Pero bueno, esa es la pura verdad. Es lo mismo. Viste que Nono, la localidad de Torre Sierra. Nono, se llama así porque parecen los senos. Parecen dos senos, claro. Efectivamente, claro. Mirá vos. Que es en, o sea, que hay que jugarle al 28. Sí, cómo no. Al sí, fue un buen día, sí, el 28. A la legal, no, sí. Por supuesto, a la legal, no a otra. No, esas cosas no. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, estuvo aquí en Caballero de Día. ¿Te quedas un ratito más? Con mucho gusto. Se queda con nosotros Juan Carlos.